Este es un barrio que se inició en el 2009 en la gestión del gobernador Scioli. Fue uno de los barrios que fue pedido por el intendente, por la diputada Tabaré también, y que estaba promocionado por la asociación civil que venía trabajando con los adjudicatarios desde hacía mucho tiempo. Y bueno, finalmente se concretó en esta gestión y viene a buen ritmo, a buena marcha. Esta es la segunda etapa de un total de 3 etapas y de 110 viviendas. Y bueno, tenemos la alegría hoy de ya a fin de año, cerca de la fiesta, de poder entregarle la vivienda a 15 familias alavarrienses más. De la segunda etapa quedan 10 unidades que la entidad piensa terminarla en unos 2 o 3 meses, más 90 días. Falta después la tercera etapa que se inicia una vez terminada esta. Son 35 viviendas más. El plazo de obra para esta cantidad de viviendas es alrededor de 12 meses o un poco más, depende muchas veces de la disponibilidad de mano de obra, del tiempo y a veces del financiamiento también, ¿no es cierto? Uh-huh. Una vez que resolvamos todo, vamos a cumplir con lo que prometimos, que era resolver la cuestión y que ellos tengan sobre todo la seguridad que hasta que llegó es definitiva y que no va a haber aumento, ¿no? Acá lo importante es que esto no es una cuestión discrecional, no es que se aumentó de 200 a 750 pesos por una decisión de alguien, sino que es lo que corresponde contractualmente. Claro. Pero así como corresponde esta cuota, también corresponde que esta es definitiva de acá, hasta la finalidad del plan financiero, y eso es lo que vamos a dejar aclarado mediante las resoluciones necesarias para que tengan la seguridad de que no se va a volver a aumentar.